Leonardo Acevedo, Matías Mesoulán. Hasta las 13, por Nacional Rock. Nadie lee en estos días, esto es una verdad que hemos descubierto, no sin pena, pero para la cual, para revertir esta situación, hemos convocado a nuestro columnista de literatura joven y en la mayoría de los casos independiente. Estamos hablando de Juan Manuel Daza, así se dice, Juan Manuel Daza. Sí. Ahí está. ¿Cómo le Bienvenido. Va? ¿Cómo le va, Daza? Todo bien, todo bien. Uh-huh. Hoy vine de la misma manera que el viernes pasado. En 34 y... El 34, así es. ¿Trajo los Ricarditos, aquellos que alguna vez prometió y nunca cumplió? No, me olvidé de vuelta, bueno. Pero están en un cajón de... Así pasaba entonces la columna de Juan Manuel Daza. Un gusto, Daza, por venir. Igual les voy a contar algo. En el 34. Yo, uno de mis otros trabajos es dar clases de español en un instituto. Y, ¿Español para extranjeros? Sí, español para extranjeros. Ajá. Y... A veces hay clases especiales, ¿no? Al mediodía, entre la 1 y las 2 de la tarde. ¿Especiales por el horario cocina, o por el de los asistentes? Porque enseñás a armar mate, a cocinar comidas típicas de acá. Ah, español y argentinismos, digamos, y costumbres argentinas. Un poco de cultura, de decir no. ¿No? De contacto con los profesores de otro lado. Uh-huh. Y casi una vuelta un taller, para... más que como una clase, ¿no? Claro, sí, ellos cocinan, ¿no? Los haces cocinar, porque parecen nenes, es gente grande, pero como no sabe hablar bien español... Ah, ¿no? Como... mire usted cómo enfoca la didáctica, qué sí. Manera tan extraña. No, pero es cierto, se copan haciendo cosas y como en jardín de infantes, es buenísimo. La gente grande también puede ¿De qué origen es general niña. Esa gente? De Holanda, más que nada, de Suecia, de Bien. Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, muchísimos lugares, de Turquía, de Japón, hay diferentes alumnos. Bien. Y usted Pero se pasa bueno. la clase hablando en castellano, no interactúa con cada uno de estos idiomas. No, con... La idea es hablar todo el tiempo en castellano y que ellos vayan cazando de a poco lo que puedan. O sea, hay un programa, les enseñamos primero una cosa, después otra, de a poquito. Pero sí, la idea es compartir un poco la cultura y que ellos también hablen en español. Sí. Pero yo cuando, a veces en los recreos, hablo un poco en inglés para descansar un cacho. Para descansar del idioma, mire usted que Porque hay que hablar lento, ¿no? Uh-huh. Hay que hablar con ganas de que te entiendan. Uh-huh. Pero bueno, lo que le quería contar... Sí, claro, ¿a qué iba todo esto? Es que el otro día hicimos un Ricardito gigante. Un Ricardito en la clase gigante. De cocina. Se me ocurrió a mí, dije, como bueno, si se puede hacer un Ricardito chiquito, también se puede hacer un Ricardito más grande. ¿Puedo ¿no? decir algo y quedar muy nosaico con ustedes dos? Yo no sé lo que son los Ricarditos. Los Ricarditos ya te son voy a traer. Son como unos conitos de chocolate rellenos de dulce de leche que en realidad son... Los conos de dulce de leche. Sí, señor. Pero como su origen es uruguayo, o mejor dicho, no el origen, pero en el Uruguay se los conoce como Ricarditos. Sí. Y pero como no tienen dulce de leche adentro. No tienen dulce de leche. Bueno, tienen merengue. Tienen merengue. No sabe nada. Bueno, el asunto es que como Daza viajó a Uruguay hace poco y prometió sí, en eso su me vuelta acuerdo, a Ricarditos, pero no me acordaba es que compré era. Como 20 Ricarditos o 30 y me comí 15 y deben quedar 5 más o menos. Bueno, y ¿lograron hacer el Ricardito gigante? Sí, lo logramos, pero es un problema porque si lo planteas como una torta, cortar un Ricardito es bastante difícil. Es pero... tan complicado como envolver un triciclo, por ejemplo. Sí. ¿Pero qué? ¿Es de merengue bañado en chocolate? Sí. Claro, es como un conito dulce de leche de merengue. De aquella marca de Mar del Plata, ¿no? Sí. Famosa. Sí. Y adentro, en vez de. Todo de merengue. Dulce de leche, no tiene veo merengue. Por qué es difícil cortar una torta de merengue. ¿Por qué? Porque la capa se es de chocolate, se rompe, se craquela. Sí. Muy bien. Se craquela. Bien. Bueno, la columna ya nadie cocina en estos días. Gastronomía a la hora del prealmuerzo. ¿Por qué no son las 11 y 20? Hay gente que ya está preparándose para almorzar. Pero también hay un poco de poesía y de literatura en la vida de Juan Manuel Daza. Sí. Así que vamos a ir enfocándonos, si le parece. Hay poesía y hay literatura. Bien. Hoy voy a hablar un poco de Fernando Bogado, que fue un ex compañero mío en la editorial Casi Incendio la Casa. Hablo de él porque me lo crucé de nuevo hace poco y nada, y para mí es importante, ¿no? En estos días lo que pasó, ese reencuentro. Después de casi 2 años nos vimos y nos vimos recitando. Pudimos recitar juntos en la presentación de un libro de su nueva editorial que se llama Punto Muerto. El libro que se presentaba era Enredados, de Alicia Aquino. Y fue un encuentro no planificado, digamos. Fue un encuentro que lo generó la chica que editaba el libro. Ajá. O sea, me invitó de último momento porque vio que yo ya había leído el jueves anterior en el ciclo de Julia González en el Rodney. Y me invitó con las ganas de que se produjera ese reencuentro. Bien. Y estuvo buenísimo porque con Fer tenía una distancia, ¿no? Las cosas no habían terminado del todo bien en su momento, pese a que ya habíamos hablado y todo. ¿Usted se había quedado con plata de Casi Incendio la Casa? No, no. Bien. Ah, porque eso es lo que nos dijo Bogado. Sí, claro. Los dos somos como unos, digamos, los dos cortamos nuestra relación con Casi Incendio la Casa por la nuestra, digamos, ¿no? O sea, como que tuvimos problemas con los chicos que quedan. Ajá. Pero bueno, no importa tanto. Perfecto, eso. Perfecto, sí. Pero digamos, entonces como que los dos quedamos así exiliados y buscando de alguna manera nuestro camino por algún lado. Bien. Pero cuando él se fue, yo todavía estaba en la editorial, ¿no? Y yo también fui partícipe de eso. Es algo que siempre me hizo arrepentir mucho. Y se lo había dicho, pero todavía había una distancia, ¿no? Y que se resolvió el jueves pasado cuando él leyó y yo lo vi leer y yo leí y él me vio leer, ¿no? Como que se solucionaron nuestras diferencias. Y Fernando es un poeta muy interesante y también es un pensador bastante interesante. Tiene la cabeza llenísima de información. Es un estudiante o sea, es licenciado en letras ya, pero es un estudiante como muy ávido de información y de lectura. Tiene como una biblioteca en la cabeza. Y siempre como que puede traer a colación ese tipo de cosas, ¿no? En una charla, citar autores o lo que sea, pero sin tener como la pedantería que por ahí se observa en el estudiante de letras de Puan, ¿no? Con el afán de enseñarte algo, de contarte algo, ¿no? No de mostrar saber. Y eso es bastante bueno, ¿no? Cuando uno tiene un amigo, un compañero en el camino de la literatura o de la edición, ¿no? Porque yo que fui a la facultad, pero era notablemente más colgado que él a la hora de acordarme quién dijo qué cosa, me servía mucho. Que él me contara todo esto de vuelta. Y Fer escribió hace un tiempo, cuando en la editorial necesitábamos tener como una pequeña bio de cada uno para la parte, una pequeña biografía de cada uno para la parte de autores, escribió esto. ¿De su propia biografía? Claro. Bien. En un párrafo, ¿no? Bien. Bueno. Como una biografía de solapa de libro, digamos, una cosa así. Claro, eso mismo. La historia es más o menos así. El 1 de enero de 1984, tres embarazadas se disputaban en el hospital Churruca el primer parto del recién estrenado del año. El premio, el pudiente padrinazgo del director del hospital, un Moisés y la envidia del resto de los internados. Fernando Emanuel Bogado nace a las 0:27 del 2 de enero, agotado por un alumbramiento extremadamente largo, ratificando así lo que luego se descubriría como un eterno destino de último lugar. Ahora lee, escribe y asegura con contundencia, típica circunstancia de nacimiento arrepentido, que la segunda temporada de Los Caballeros del Zodíaco es harto mejor que las dos restantes. Bien, linda descripción de sí mismo. de parte de Fernando Bogado. Es extraño, ¿no? Que un niño que estaba previsto que naciera el 1 de enero terminara naciendo más de un día. Sí, digamos, casi media hora después de comenzado el día siguiente. Por eso. Más de un día. Prácticamente 24 horas después de lo que de la lo que se esperaba, ¿no? Claro. Nunca vi los Caballeros del Zodíaco. Yo tampoco. Listo. Pero bueno. Si Bogado dice que la segunda temporada es la mejor, yo le creo. Aparte es un gran escritor. Yo veo esto y digo, bueno, la pucha digo, voy a comprar todos sus libros y voy a ver los Caballeros del Zodíaco. Bueno, su nueva editorial es Punto Muerto, sí. Y el último libro que editó a través de esta editorial es Sí, con C y griega. Ajá. C, Y, y como el acento francés ese que es como un gorrito. Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero, no, ni idea cómo pero se bueno, llama. Ese acento es así como un arriba de la dos aguas. Claro. Ese, bueno. Que forma una especie de rombo con la Y, ¿no? Ah, claro. Es un claro. poco gráfico. Uh-huh. Y bueno. ¿Y sabemos por qué se llama así el libro? ¿Tiene alguna explicación el nombre o es un jueguito así nada más este gráfico? Mira. Yo creo que tiene algo que ver con el portugués. Ajá. Pero no estoy bastante seguro todavía. Por ahí es un juego con otra manera de decir sí, ¿no? La palabra también. Sí. Sí. Sí. Una manera diferente de afirmar. Póngale. Pero en este libro Fernando tiene bastantes poemas en portugués. Uh-huh. También agregados. Es un libro chiquito. O sea, chiquito en la cantidad de páginas, pero bastante grande en tamaño. Es como, tiene el tamaño de un simple, uh-huh. de un simple vinilo. Y tiene un par de poemas en portugués porque Fernando tiene un poco la idea de unir, ¿no? Brasil y Argentina, y Brasil y el resto de Hispanoamérica un poco más... En el mundo de la poesía, ¿no? En los circuitos literarios. Por eso, porque a él le interesa mucho. Digo, no es Simón Bolívar, digo, no, claro, con claro, esto, sí, pero sí, sí. Él estuvo en Brasil 6 meses haciendo un intercambio por la facultad antes de recibirse y... Quedó impresionado. Y quedó impresionado y se copó mucho y se ve que quiere también enganchar o seguir conectado con esa gente uh-huh. de nuevo. Llevar. Fue a dar un seminario de... O sea... Fue a hacer un intercambio, fue a cursar materias, pero además tenía que devolver de alguna manera y le hicieron dar un seminario sobre literatura argentina, uh-huh. El cual tiene un programa y todo, como muy académicamente, uh-huh. en el que uno de los autores que daba era Vicente Luy. Bueno, ahora después me fijo exactamente. ¿Te bien, acordás pero... de la casa de estudios en donde dio ese seminario, ese taller? No, la tampoco. Universidad de Campinas. Ahí está. Una universidad en Brasil. Ya que estoy, le digo, era nomás acento circunflejo, como le dije. Acento circunflejo acento se llama entonces el acento techito. Sí, listo. Ahí se está. Utiliza en varias lenguas latinas como francés y portugués. Ahí está, buenísimo. Escuchamos una canción y después seguimos con la segunda parte de la columna Ya nadie lee en estos días. Una canción de Don Cornelio de la Zona que elegiste por alguna razón en particular. Y porque a Fernando le gusta Don Cornelio. Ajá. Y a mí también. Y esta es una de las mejores canciones del primer disco de Don Cornelio, en este caso una versión en vivo. La que vamos a mí, a mí me encanta. Sí, es la de Patria. Patria o Muerte tiene este tema en vivo. Como porque... bonus track, me parece, cuando se, okay. cuando se editó en CD. Porque otro disco no hay. Este es el disco que grabaron en vivo, nada más. Sí, hay un disco en vivo. Hay un disco en vivo, Tapa Negra, que se llama uh-huh. Don Cornelio en vivo. Exactamente. Uh-huh. Ah, ok. Posiblemente sea de ahí incluso esta versión de la primera línea. Tema de Don Cornelio y la Zona que escuchamos a continuación. Vamos a tocar la primera línea. Entonces ya a mí se cruzó mi pecho. Primer sonido, cruzó mi cable. Escucha. Escucha. Quiero que me abras, que abras mi cabina. Quiero que me mires a mí. Oigo tus besos, siento mi cuerpo en voz. Paso suelo tus centellas. A ver, las emociones doncellas vengan a mí. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Estás escuchando Nacional Rock. Dicen que hay un mundo de tentaciones. 93.7. Con vos juego esta noche. Nacional Rock. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Más que un género. Y bailando. Actitud. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. 140 caracteres son más que suficientes. @NacionalRock937. El Twitter de Nacional Rock. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar su saludo. Antes de repasar el argumento, su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí las de al donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulam. Hasta las 13 por Nacional Rock. Segunda parte de la columna de literatura joven de Juan Manuel Daza. Ya nadie lee en estos días. Nuestro poeta, escritor de hoy es Fernando Bogado. Sí, sí. Y la madre de Fernando Bogado, cuando él tenía 13 años, se divorció de su padre. Uh-huh. Y según Fernando Bogado, su madre decía siempre que ella era muy madre, ¿no? Y según Fernando Bogado también, ahora su madre está viviendo su vida como realmente él pensaba que la tenía que vivir, como más libre en sus elecciones y decisiones, ahora que sus hijos están grandes. Menos madre y más mujer, digamos. Claro. Bien. Y Fernando lo cuenta, ¿sí? Lo cuenta en entrevistas, cuando le preguntan sobre la madre, y también escribe sobre la madre, ¿no? Ya en la mini biografía que leímos había una conexión con la madre, estaba la cuestión de su nacimiento. Bueno, bien, interesante. Se ve que le da un lugar importante a estas cuestiones. Y su madre tiene un novio cubano. y Fernando le escribió un poema. Se los puedo leer. Sí, claro, ¿cómo no? Adelante, por favor. Muchas gracias. El novio cubano de mi madre tiene una voz hueca, como si la quietud profunda del mar caribeño se le hubiera quedado pegada a la boca. El mismo día en que huyó al gélido clima de Bariloche con su hermano, el novio cubano de mi madre habla poco. Si dice algo importante, trato de prestarle atención, porque me cuesta entender la forma en que el mar le hace mover la boca y levanta una pequeña ola en su lengua. El novio cubano de mi madre, para hablar de Cuba, toma un plato hondo, en donde hasta recién comió con lentitud un puchero improvisado, y dice: Cuba es esto, y el resto la oscuridad del mar, pero no sabe que en cada beso que le da mi madre está el mar. Al novio cubano de mi madre no le gusta hablar mucho de Castro o de aduanas, aunque una vez confesó: en mi país, ser extranjero es una carrera universitaria. Bien, ¿eh? Sí. ¿Qué nombre lleva este poema? ¿El novio cubano de mi madre? Uno. Bien, uno. Está incluido el novio cubano en de mi madre. Este poema, si no me estoy equivocando, no está incluido en ningún lado. Porque en sí hay poemas más nuevos de Fernando Bogado. Y yo estos poemas ya los conocía. Son como de la última época en la que estuvimos juntos. Pero repasemos la bibliografía del señor Bogado. Vamos a repasar la bibliografía del señor Fernando Bogado. La tengo acá. Empieza, si no me equivoco, a ver, con un libro que se llama... primero Trilogía, ¿sí? Del 2004. Mar del Plata, 2005. Puto, 2006. Y La Paz Desnuda, 2007. La Paz Desnuda es su primer libro, que es uno violeta que tengo acá, que lleva como su primer sello, ¿no? El primer sello editorial que él inventa, que es Letras Gulario. Para autoeditarse, ¿sí? Es una autoedición. O sea, ¿a qué te refieres con autoedición? ¿Las otras, las tres anteriores, la Trilogía, Mar del Plata y Puto? Eran fanzines, tres anteriores, ¿no? Bien. Eran un formato más fotocopiado. Bien. Y La Paz Desnuda ya es un libro, digamos, como pueden ver acá. Toma la cámara. Libro violeta. ¿Señor director? Sí, un libro violeta. Y luego de ese libro, con ese libro nosotros lo conocemos, ¿sí? En la facultad. Nosotros estamos recién sacando adelante como el proyecto de la editorial y los festivales. Todavía no habíamos editado nada. Cuando decís nosotros y hablas en primera persona plural, hablas de... La editorial Casi Incendio la Casa. Bien. Nosotros... Los que éramos nosotros en ese momento, ¿no? Perfecto. Bien. Un nosotros histórico. Un nosotros del pasado. Bien. Bien. Después, con nosotros lo conocemos en ese momento, ¿sí? Sí. Y sacamos una pequeña revista donde compilamos poemas de los poetas que habían pasado por los primeros tres festivales Rock and Poetry, antes de sacar el libro que queríamos sacar. Y Fer nos invita a una de las primeras flías, digamos, una que se había hecho en Puan. Flía es la feria del libro independiente y autogestionado. Yo voy poniendo subtítulos. Por favor, muchas gracias. Sí. Un videógrafo. Sí, las aclaraciones. El lenguaje de señas. Bueno, nos invita ahí y estábamos los dos en el mismo stand, ¿no? Sí. Y de repente le decimos... Hubo amor, se miraron. Che, ya fue, ¿por qué no...? No fusionamos la empresa. Claro. Las empresas. Y entonces se unió ahí y, bueno, agarró todo más empuje, ¿no? Y, bueno, después, bajo el sello de Editorial Casi Incendio la Casa, editó El Hilo de las Horas, que era una plaqueta, una mini edición, Patria, que era un libro un poquito más grande. Y después otro libro que se llama Este envase contiene el jugo de 8 naranjas exprimidas aproximadamente. Bien. Que también era una plaquetita. Todo eso de 2004 a 2009 aproximadamente. Claro. ¿No? O sea, estamos hablando de más de un libro por año promedio. Más allá de que uno es una plaqueta o por ahí los otros eran fanzines. Una edición por año, digamos. Sí, y varios proyectos que también quedan en el camino, ¿no? Y se vuelven como poemas, ¿no? O series que nunca son publicadas, pero que están cuando uno lo va a ver leer en vivo. Él hace un ciclo todos los terceros jueves de cada mes en un bar que se llama Burlesque, que queda en Hipólito Yrigoyen 2150, cerca del Congreso de la Nación. Y bueno, allí recita siempre y tiene diferentes invitados y también algunos músicos que participan. Es los terceros jueves de cada mes. ¿Tiene un nombre el ciclo? Sí, tercer jueves. Perfecto. Sí, sí. Ese es el ciclo que lo organiza con su nueva editorial, Punto Muerto. Punto Muerto. ¿Y a partir de que se fue de Silk o de Casi Incendio la Casa, siguió editando directamente en Punto Muerto o Punto Muerto se armó hace poquito? Se tomó un respiro, ¿no? Se fue a Brasil, estuvo estudiando, volvió y empezó a tratar de armar de vuelta algo. ¿Y es un proyecto individual, Punto Muerto, o lo está armando con otra gente? Es un proyecto individual, pero cuenta con el apoyo de otras personas para trabajar. ¿Y edita solamente su material o edita otra gente? Supongo que editará otra gente también. Lo primero que editó fue su libro, sí. Y luego este es el segundo libro que editan, el de Alicia Aquino, sí, que se llama Enredados, que se hizo la presentación el otro día. Bueno, Dolo Trenzadora me dice Gala, pero ese es el nombre de Facebook. El nombre real es Alicia Aquino. Sí. Ah, la pueden buscar en Facebook. Claro. Como Dolo Trenzadora. Dolo Trenzadora, ahí está. Sí, ahí está, ahí entendí el propósito. Perfecto. Que editó el libro, ¿cómo se llama propiamente? El segundo libro de Punto Muerto, editorial. Enredados. Enredados. Sí, bien, los cables de Entel, como diría Fito Páez. Bueno, y pero es no Enredados, solamente... perdón, voy a hacer esta aclaración. Sí, claro. Ahí está. Con una X, ¿sí? Funciona para masculino y para femenino. En vez de O o una A, hay una X. Lo cual es una marca, ¿sí? De las ideas de Alicia, ¿no? Sí. Y de la campaña. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Estoy escuchando gente que grita. No se preocupe. Hay gente gritando. No importa, no pasa nada. Hasta que no entren acá, usted no se preocupe. Un día vinieron por alguien, pero no me importó porque yo estaba en el Estudio Nacional Rock. Bueno, pero no solamente escribe, no solamente edita, sino que, por ejemplo, también el señor es crítico de libros, ¿o no? Escribe en periódicos. Sí, hace críticas de libros hace ya unos cuantos años para Radar, para el suplemento de Página 12 Cultural. ¿Con qué frecuencia aproximadamente? Y con la frecuencia que tiene un colaborador, puede, ¿no? Claro, habitualmente. Una nota por mes, dos notas por mes, depende del mes. Sepan que los colaboradores pueden escribir hasta 24 notas anuales y no pueden escribir más de eso porque si no... Ya entra en otra categoría. Claro. Deberían entrar en otra categoría. El medio se vería obligado a tener ciertas obligaciones. Y en general, cuando escribe para Radar, ¿qué tipo de libros reseña? ¿Literatura, novela, poesía, local, internacional? Bueno, un poco de todo. Reseña novela, reseña poesía, reseña libros de autores internacionales, pero también reseña teoría, a veces, teoría literaria. Muy bien. Porque es, de alguna manera, un poco la especialidad de él, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras. En la carrera de letras, él da clases de teoría literaria, o sea, es adjunto o ayudante, no sé bien el término. De teoría literaria hoy en día, en la carrera de letras de la UBA. Sí, sí. Bien. De literatura del siglo XX, si no me equivoco, con el señor Daniel Link. Ahí va. Gran figura de la teoría literaria, de la literatura argentina, que también trabaja en Radar, escribe mucho en Página, desde hace mucho tiempo. Y él está metido y le encanta, la verdad yo creo que debe ser un muy buen profesor, porque parezco una tía hablando de Fernando Boada. Está bien, me doy asco. Pero lo quiere usted, está bien, no hay problema. Se nota que él, hay un vínculo. Los años que no estuvieron juntos, usted lo extrañó y que ahora vuelve con el corazón en la mano. Sí, lo tengo idealizado, ¿no? Te lo admira. Después me va. Lo admira profundamente. Si la próxima vez que se lo encuentra le dice, ¿cómo andás, campeón? Ahí sí está confirmado que es su tía. Bueno, leamos algo más. ¿Quiere leer algo más? A mí me gustó el del de perro. Daza. No sé qué quiere leer, pero a mí me gustó el del perro, Daza. Aunque más no sea las tres primeras estrofas, estaría bien. Dale. Porque es un poema largo, extenso. ¿Le cambié el libreto? Yo quería leer uno que se llama... A ver qué te pasa con este título. Complazcamos a todos. Vamos. ¿Qué leemos? ¿El perro? Vamos a leer. No, escúcheme, pero ¿usted qué quería leer? Claro, los dos a la final, grita la tribuna. Bueno, los dos. ¿Qué querés, cerrar con el del perro? Sí, cerramos con el perro. Cerramos con el del perro. Él es el dueño de la pelota, así que... Me dijeron que era usted. El dueño de la poesía. Bueno, este se llama En San Martín se fuma porro. Epa. ¿Se puede decir porro esta hora? Se puede, Y le recordamos a todos la marcha de la marihuana, que es cuando, Acevedo... Mañana sábado 5 de mayo en Plaza de Mayo a las 12 del mediodía. Bien. Además, cuando nosotros decimos la palabra porro, nos estamos refiriendo a un ritmo latinoamericano. Sí. Sí. Que se baila fumando porro. Sí, con Totó la Momposina en primera fila, vamos. En San Martín se fuma porro. Se trabaja 12 horas, entre paredes grises, fábricas y talleres mecánicos. Se come de dorapa en las parrillitas improvisadas de la esquina. Se deja embarazada una prima. Se besa con gusto avinagrado, de trasnoche. Se coge sudando. Nada de pajearse y no hacerse cargo. Se hiere. En San Martín, si te cortás, te pones la gotita en la herida y a seguir laburando, flaco. Se compra frula en la casa del tranza, que cuelga las zapatillas casi nuevas en los cables. En San Martín, los perros lloran al mediodía. Se compra el olé, se fabrican telas, se baila en Soul Train. En San Martín, se fuma porro. Muy bien. Bien. Muy bien. Clarísimo. Una crónica, ¿no? Como una descripción de, de San Martín. Para él. ¿Esto está incluido en algún libro o también forma parte de algunos textos ahí que andan sueltos por la vida? Sí, son los textos perdidos ahí en el Diome. No hemos dicho... Está por sacar un libro nuevo. Ah, bien. Como compilando toda su obra. ¿Pero fecha, por ejemplo? ¿De edición? ¿Fecha de edición? ¿Aproximada? Y no sé, este año, este supongo. Año. Bien. Sí, bueno. está ahí planeándolo. Perfecto. No hemos dicho, por ejemplo, aunque sí, en realidad al principio, a ver, déjeme chequear si lo hemos dicho. Sí, lo dijimos. Si alguien estuvo atento en lo primero que leyó, Juan Manuel Daza puede determinar la edad de Bogado. Porque yo recordaba que había dicho primero de enero, pero no el año, pero sí está el año. Sí, el año es 1984. Exactamente, así que cada uno puede sacar cuentas. Estamos hablando de aproximadamente 28 años. 28 años. 28 años. Un purrete. Bien, sí. Perfecto. Eso todo el mundo sabe que uno es joven hasta los... hasta que el más viejo de todos determina. Claro, hasta después de los 39. Hay un juego de lucha, perdón lo que iba a decir, pero cuando yo era niño me llamaba Street Fighter. Uh-huh. En el Street Fighter había una coreana, una japonesa, que hoy vino a coordinar este programa. Sí, esto es lo que quiero decir. Gracias. Bueno, vamos a otro de Bogado. Chun-Li. El del perro. El del perro. Bueno, vamos a leer el del perro, entonces. Voy a leer las palabras que anteceden a este poema. Bien. Y dice, no encuentro palabras para mi dolor, por eso lo llamo perro. Esto es de La Galla Ciencia, de Nietzsche. Perfecto. Cuando murió mi primer perro, mis padres, para evitar mi tristeza, consiguieron uno nuevo, blanco, con nombre de perfume. Inventaron una relación familiar entre mi perro muerto y el blanco, mi nuevo perro. Dijeron que las manchas marrones, que solo tuvo por un corto tiempo, lo hacían hermano del atropellado por un auto. Mi perro blanco, con olor a perfume de nombre, que me salvó de la tristeza, agoniza. Espero su muerte de un momento a otro, y sé por dentro que cuando suceda, pasará a ser el último síntoma de la desaparición de mi mejor infancia. Mi cuerpo de 24 años envejece. Los perros, cuando van a morir, se retiran de sus hogares para perderse y dejar que las patas decidan su momento final. Ese era un fragmento solamente del poema que nosotros hemos bautizado el poema del perro. Sí, claro. De Fernando Bogado, ya que no tiene nombre tampoco este poema. Claro, son una serie de poemas chiquitos que componen como un poema grandote. Uh-huh. ¿No? Ahí está. Para hablar técnicamente. Sí, claro, sí, sí. Para hablar como se habla en la facultad, señor. Es, escúcheme, usted va a la cátedra de Link o de cualquiera, la cátedra de Sarlo, por ejemplo. También. Le dice, hoy me leí, ¿ya leíste el chiquito? Ahora lee el grandote. Y ese tipo de cosas. Bien. Claro, hay que simplificar, ¿no? La poesía. Poesía, ¿estás ahí? Ahí es. Perfecto. Bueno, hay que sacar la colección de poesía. Esto está muy bien. Hay que sacar la colección de poesía. Estás ahí, poesía que ladra no muerde, uh-huh. etcétera. Con Adrián Daza. Bueno, pasó Juan Manuel Daza hablando de Fernando Manuel Bogado. Y leyendo la obra. Sí, claro. Y aquellos que quieran verlo personalmente, seguramente pueden ir al bar Burlesque. Esto sí, es, ya le digo dónde, lo tenía por acá. ¿Y por Itrigoyen? 21:50. Ahí está. Tercer jueves de cada mes, yo estoy acá chequeando en el calendario, es el 17 de mayo. Bien, 17 de mayo en Hipólito Yrigoyen, 21:50. Van sí. y le dicen en la cara a Bogado todo lo que están pensando ahora. Cumpleaños de Luca Prodan. Y si no, van y se compran un libro de Punto Muerto. Por cumpleaños de Lucas Prodan, pueden planear algo especial. Claro. Sí. Bueno, pueden ir ahí por la calle que está en Alsina, ¿no? O Moreno, nunca me acuerdo la calle. Alsina y Bolívar, uh-huh. a mitad de cuadra por Alsina, sigue en media cuadra más. Bueno, escúcheme, estamos hablando de Bogado, señor. Ah, sí, discúlpeme. Y si no, se anota en la UBA y cursa la materia donde da clase, Y si no, se compra un radar un día que salga una crónica. ¿Está bien? Y si no, le pregunta a Daza, y Daza le dice todo de nuevo. Va a vivir, vive en San Martín. ¿Y usted, Daza, no tiene ningún recital próximo que anunciar? Usted sabe que Daza leyó este lunes. Sí, yo leí el lunes. Conmovió a cantidad de señoritas y señoritos también. Sí, claro. Sí, me pasa a veces. Bien. Pero tranquilo. Uh-huh. ¿No tiene ningún recital no, próximo? No, no, no. Bueno. Por ahora no me invitaron a leer a ningún lado más. Y yo tampoco estoy organizando nada, así bien. Que estoy escuchamos así, ofertas. Invitado. Este momento se llama sí, escucho ofertas. Si me invitan, me copo. Bien. Así pasó Ya nadie lee en estos días, la columna de literatura joven a cargo de Juan Manuel... Juan, hoy me tiene falta un problema con la U, ¿eh? La U de Juan Manuel Daza, porque ya la uso en el Juan. Entonces, y no le queda. No me queda, digamos, otra U. Tengo que ir a buscar al fondo, al depósito, otra U para Manuel. Pídale a los locutores, pídale a Fuxan, con U de Fuxan. A mí me costó mucho llegar a decir bien mi nombre. ¿En serio? Ojo, sí. Bueno, entonces sí, queda lo querés, para mí, entonces. Cuando lo querés decir rápido, no va. Juan Daza. Juan Daza. A partir de ahora será Juan Daza, me parece. Y de paso no, nos guardamos esa U. Dale. De más. O Daza. Dale. Daza. También. Daza, Daza. Cada cual a su cual. Muchas gracias, Daza, ¿eh? De nada. Escuchemos. Lo invito a escuchar una banda platense, a dos bandas platenses en realidad. Ya. La primera se llama Pérez y el tema se llama Dulce. Después suena Monstruo con Nunca. Dios. Estuvimos tanto